En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Pues mañana sábado 1 de julio va a ser un día muy importante para muchas de las reinas y damas, tanto las salientes como las entrantes, porque mañana es un día también de cambios. La proclamación de las nuevas reinas de las fiestas no será en el Gran Teatro, sino en la Plaza de Baix, al aire libre, porque se quiere ampliar con ese cambio de ubicación el aforo. Hay mucha gente que quiere asistir y muchos invitados que van a acudir a esta importantísima gala, donde diremos adiós a unas reinas y a unas damas que lo han dado todo, pero sobre todo, y le queremos agradecer hoy en este programa a las reinas salientes. No hemos podido invitar a las damas porque no tenemos espacio. Deberíamos hacer este programa fuera, pero no hemos podido salir del estudio, pero ellas las representan. Darle las gracias por la sonrisa que siempre han mantenido a lo largo de un año que ha sido, creo que, fácil para ellas, porque ha sido el año de los abrazos, de la alegría, de la normalidad, de recuperar ese sentimiento festero por todo lo alto, porque se nos fue la pandemia. Ellas son Alba Berenguer, Reina Mayor. Muy buenos días, Alba. Muy buenos días. Y Julia Moreno, Reina Infantil. Buenos días, Julia. Muy buenos días. Bueno, se puede hablar mucho, mucho con vosotras, porque un año, supongo, de balance de vuestro trabajo, es un año de muchos encuentros, amistades, conocimientos, descubrimientos de esta ciudad. Podéis decir mucho, tanto la infantil como la mayor. Y vamos a empezar con Julia Moreno. Tú pasas de curso, ¿no? Vas a tercero de la ESO. ¿El año en que has sido reina infantil no te ha impedido para cumplir con tu obligación académica escolar? No, la verdad es que no lo he podido compaginar todo, tanto los actos como los deberes y el estudio, pero al final sí que he podido llevar las dos cosas. Ha habido momentos en los que he tenido un poco de complicaciones, porque habían actos que acababan muy tarde los fines de semana, pero igualmente he podido compaginar las dos cosas. Y te han ayudado, supongo que el profesorado habrá sido comprensivo con la reina infantil. ¿Y cómo lo han llevado tus compañeros de clase? Porque hay que decir que pasas a tercero de la ESO. Son los años más difíciles, la adolescencia, Julia. ¿Cómo lo habéis llevado? Bueno, la verdad es que mis compañeros no sabían la importancia de lo que represento, que es a mi ciudad, a las fiestas de mi ciudad, pero aún así sí que habían actos a los que venían a verme, por ejemplo, en las fiestas, en la cridad, en el pregón, pero los profesores sí que han sido un poco comprensivos, y si hay veces que me han tenido que ayudar o alguna vez no he hecho los deberes, pues porque ha acabado un acto muy tarde, pues han sido comprensivos y me han entendido y no ha pasado nada, pero muy bien, tanto los profesores como mis compañeros. Bueno, y Alba Berenguer, tú tienes estudios de traducción e interpretación de inglés, y el año en que has sido reina mayor has tenido hasta trabajo, has podido elegir trabajo, ¿no? Sí, así es. He tenido la suerte de poder trabajar en una academia de inglés, haciendo lo que más me gusta, que es los idiomas, transmitir mi amor por los idiomas a tanto a los más pequeños como a los más grandes. Y la verdad es que también he podido compaginarlo muy bien, me han dado muchas facilidades en el trabajo, y desde aquí quiero agradecerles pues todo el apoyo que me han transmitido durante este año. Había momentos incluso en los que iba con el moño a trabajar porque tenía que salir corriendo a un acto, así que bueno, pues lo he llevado muy bien y con mucha ilusión. Os lo pregunto porque creo que habéis aprendido una lección, y es que sois reinas de las fiestas, pero solo por un año. Luego la vida continúa. Y por eso me gustaría, Julia, ¿qué has aprendido en este año como reina? Bueno, pues la verdad es que no terminaré ni mañana explicando todas las cosas que he aprendido, pero hemos vivido un montón de cosas en primera línea. He vivido las fiestas desde otro punto de vista que solo se vive una vez en la vida, como tú has dicho, y ha sido un año muy emocionante. Y yo creo que hasta que no estás ahí arriba, donde hemos estado nosotras, no sabes de verdad lo que se siente, porque, por ejemplo, la lección o en la cridad, por muy bien que tú lo describas y por muchas palabras que utilices, hasta que no estás ahí arriba, no sabes realmente lo emocionante que puede llegar a ser. ¿Y Alba? Pues en mi caso también es muy complicado describir lo que ha supuesto este año para nosotras. Yo digo que ha sido un enriquecimiento a nivel personal, pero sobre todo festero, porque yo no soy la misma persona que hace un año por todo lo que ha supuesto, ¿no? Nos hemos enfrentado a situaciones que a día de hoy pues resultan difíciles de imaginar, ¿no? Hablar ante más de 30.000 personas para dar inicio a nuestras fiestas con la querida La Festa. Son tantos momentos, yo me quedo con la ilusión que envuelve cada acto, con el cariño recibido tanto aquí por el mundo festero como por todas las localidades a las que hemos asistido, el recibimiento que nos dan allá donde vamos y por supuesto también la implicación de todas las personas que hacen posible que este año sea de ensueño. Yo os he seguido y creo que no os han dado ningún respiro, hasta en el último momento, pero eso es bueno porque así no tenéis que pensar que esto se acaba. Llantos habrá mañana. Y supongo que los ha habido preparando el discurso. Las dos tenéis que dar el discurso final. Qué nervios, ¿no, Julia? ¿Qué vas a decirle a las cientos, centenares de personas que van a abarrotar la Plaza de Baix? Sí, la verdad es que este año de la Plaza de Baix ha sido nuevo y es un acto, la verdad es que así abierto para toda la ciudad, para que no tanto los festeros y en el Gran Teatro solo, para que toda la ciudad de Elche pueda verlo. Y sí que estamos un poco nerviosas por el discurso, pero sí que ha habido muchas emociones haciéndolo y todo esto, pero estamos muy contentas de todo lo que hemos vivido y eso es lo que nos llevamos tanto en el corazón como en la memoria. Julia, supongo que los discursos te habrán ayudado a mejorar en las redacciones, ¿no? supongo que la asignatura de lengua la habrás aprobado con buena nota. Sí, sobre todo y a la hora de hablar en público, en las exposiciones de clase que ya me he acostumbrado en entrevistas como esta y todo eso, ya me he acostumbrado a la verdad y a la hora de hacer exposiciones en clase o cosas parecidas de hablar en público, no me pongo ya nerviosa. Claro, lógico. Alba, tú estás preparando en casa, ¿preparáis juntas el discurso final? Sí, lo hacemos entre las seis y... Entre las seis, claro, sí. Claro, porque las damas también las representáis vosotros. ¿Y cómo son esos momentos de preparación? ¿Lloráis las seis? Decidme algún secreto. Eso no lo digas, Alba. Eso tiene que quedarse como un secreto. ¿Es verdad? ¿Hay secretos entre vosotras? No, porque al final somos tan transparentes. Yo creo que es un año en el que cogemos mucha confianza entre las seis y somos muy transparentes en ese sentido. Pusimos en común todos los puntos de los que queríamos tratar en el discurso. Y bueno, pues fue emocionante, la verdad, el volver a recordar todos los momentos que vivimos y sobre todo en estos ensayos, ¿no? Es inevitable no emocionarse al echar la vista atrás después de todo lo vivido. Miriam, mi compañera en la hoguera, en la crema de las hogueras infantil y mayor, te pregunto qué hicieras, con qué te quedas, ¿no? Con este año de reinado. Creo que os lo preguntó a las dos o solo a Alba. Creo que a Alba. A mí me lo preguntó, sí. Sí, bueno, ahora se lo preguntaré a Julia. Y dijiste que te quedas, me encantó, con el cariño de la gente. Sí, así es. Mira, lo pienso y me emociono porque es la verdad... increíble ver cómo la gente se entrega para que tú pues vivas tu año, el cariño por parte de todos los ilicitanos y, como he dicho anteriormente, por parte del mundo festero, de todas las localidades a las que hemos ido en representación de Elche. Creo que eso es lo que te llevas, ¿no? Esas amistades también que haces con las localidades cercanas a nuestra ciudad y, por supuesto, también con la ilusión que envuelve cada acto. Julia, ¿te quedas con esas muestras de cariño que has recibido por parte de todo el mundo que ha estado y ha participado contigo de las fiestas? Totalmente, estoy de acuerdo con Alba, porque nos llevamos el cariño de todos los festeros y festeras, de todas las comisiones de fiestas, que siempre que hemos sido un acto organizado por las comisiones de fiestas de Elche y del campo también, siempre nos hemos llevado su cariño y siempre nos ha arropado un montón y nos hemos sentido como en casa. Y ya no tanto dentro de Elche, sino también fuera, en las ciudades de fuera, como por ejemplo Elda, Denia, Jumilla, todas las veces que hemos ido fuera nos han tratado con mucho cariño y con mucho amor y estamos muy agradecidas. ¿Ahora entendéis, ahora que lo habéis vivido, entendéis que las fiestas es cultura, es algo más, es un sentimiento y que entendéis mejor al Misteri, a la Festa d'Elx, Alba? Por supuesto, yo lo creo. Al final hemos podido conocer las tradiciones, la historia y la cultura que tiene nuestra ciudad, ¿no? Muy de cerca. Yo recuerdo el Misteri poder vivirlo en una posición muy privilegiada, ¿no? El ver cómo el oripel cae del cielo y te empapa esa emoción al ver cómo nuestra patrona es coronada como la Virgen, ¿no? De la Reina de los Cielos. Y ya te digo que son muchas emociones las vividas este año y el poder conocer, por supuesto, la historia que hay detrás de cada acto. Julia. Pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo con Alba. Yo me puse a llorar nada más ver a la Magrana bajar de... Sí, te emocionaste. Sí, sí, sí, es que ese es un momento muy importante para todos los ilicitanos y también para mí, nada más verlo me puse a llorar. Y también el que me hayan explicado la historia a detalle, las personas que nos han acompañado todo este año, como hemos dicho, y estamos muy agradecidas. Bueno, vosotras ya tenéis experiencia y ahora vienen las nuevas. Supongo que habéis podido hablar con ellas desde que fueron elegidas el pasado, a principios de junio, no recuerdo el día, pero el primer fin de semana del mes de junio. Sí. ¿Qué les aconsejáis? ¿Qué les habéis dicho? Porque supongo que tendrán que llevar cuidado en algunos asuntos delicados, como los trajes o como no herir susceptibilidades en algunos actos. ¿Qué consejos les habéis dado que son valiosos, que os dieron a vosotras y que han servido? Sí, pues sobre todo que disfruten el año al máximo porque es muy intenso y hay veces en los que el cansancio te puede, pero yo siempre digo que la ilusión nos mantiene vivos, ¿no? Y yo creo que ese es el lema de este año porque hemos tenido muchos actos muy seguidos y al final pues el cansancio hace que pues a lo mejor no estés al 100%, ¿no? Entonces que ellas den lo mejor de ellas mismas en cada acto, que expriman cada acto al máximo y por supuesto que transmitan el amor de Elche a todos los ilicitanos, a todas las localidades vecinas que vienen aquí y a las que irán en su representación. Julia. Sí, sí. La verdad es que sí, hay veces que el dolor te puede, a mí en agosto me podía el dolor de pies de los tacones, pero aún así el pensar que al día siguiente tenía un acto aún más emocionante que el de ese día me decía, venga, que no pasa nada, que mañana es mejor, y la verdad es que eso ya me animaba a seguir adelante. ¿Y cómo vivisteis, cómo toreasteis esta situación? Porque vosotros habéis también pasado por algo insólito, y es que la niña de Alba se aplazó. Y por ese reventón cálido, ¿dónde estabais cuando ocurrió el reventón cálido, cuando se puso el gabinete de crisis y se tenía que decidir cuándo trasladar la Nid del Alba al 15 de agosto? En fin, ¿cómo se vivió esa situación de crisis? Pues la verdad es que al principio con mucha incertidumbre, porque veías que la situación pues no acompañaba, hacía mucho viento y era pues prácticamente improbable, ¿no?, que se diera la circunstancia de poder darse la Nid del Alba. Así que nosotras pues fuimos al lugar donde teníamos previsto verla, que era aquí al lado de Santa María, en el MAE, bueno, en la Mutua, perdón. Y bueno, cuando nos dieron la noticia, la verdad es que la afrontamos con mucha tristeza, porque al final pues supone mucha tristeza al tener esta oportunidad de poder vivirla en primera persona y que no se pueda dar, pues un poco tristes, pero bueno, nos dijeron que podía darse la oportunidad de que se hiciera otro día, así que con un poco de esperanza de poder vivirla. Julia. Bueno, pues la verdad es que sí, yo me puse a llorar con todas las chicas, porque fue un momento bastante triste el decirnos se va a suspender la Nid del Alba, porque era uno de los actos más esperados tanto por todos los ilicitanos como por nosotras. También estábamos ansiosas por ver la palmera imperial salir desde Santa María y la afrontamos con mucha tristeza, y las personas que nos acompañaban, la Federación Gestora, sí que nos dijo, venga, que no pasa nada, que si no se hace este año, el año que viene, y estamos muy agradecidas, pero sí que la afrontamos con tristeza y por suerte sí pudo hacer al día siguiente y muy bien. La verdad es que sí. Bueno, pues Alba y Julia, mañana a las 9 empieza todo. Empieza todo para las Alejandra Juan, las nuevas reinas. ¿Conoces también a la reina infantil? Sí. ¿Y qué me podéis decir de ellas, Julia? Bueno, pues de la reina infantil. ¿Cómo se llama la reina infantil? La reina infantil se llama Idaira Merchan. Uh-huh. La eligieron el pasado 3 de junio. Y la verdad es que está, bueno, están todas las seis, tienen muchas ganas de empezar ya el año. Y lo entiendo porque mañana van a empezar a hacer su viaje, uh-huh, que se van a quedar siempre con él en el corazón. Uh-huh. ¿Y Alba? Sí, como ha dicho Julia. Alejandra Juan, tú la conoces. Sí, y a las dos damas. De hablar con ella, y la verdad es que pues se nota esa emoción, esas ganas que tienen de afrontar este nuevo año juntas y de vivir el año al máximo. Bueno, habéis tenido también mucho tiempo para enamoraros de esta ciudad en este año tan, tan intenso para vosotras y que os ha dado una lección, bueno, increíble. Habéis sido privilegiadas, ¿no?, en ese aspecto. Y por eso me gustaría terminar, Alba, tú además has tenido cierta vinculación aquí en esta casa, porque ¿cómo viviste las 12 campanadas? Pues la verdad es que fue un momento mágico, fue un momento único poder compartir con todos los ilicitanos, dar la bienvenida al nuevo año y terminarlo en el lugar donde he vivido tantas cosas como festera este año, como es el pregón de las fiestas, tantos desfiles vividos en la Plaza de Baix, y poder tener la oportunidad de dar comienzo a este nuevo año, pues la verdad es que fue un privilegio del que aún estoy eternamente agradecida. Y fue muy, muy especial porque también pude compartirlo con mi familia, estaban apoyándome con miembros de la Federación Gestora. Entonces, como digo, el apoyo ha sido clave para afrontar este año. Julia, ¿y ahora cómo vas a vivir tú las fiestas a partir de ahora? Bueno, la verdad es que ahora, desde otro punto de vista, totalmente distinto de este año, pero aún así nos han dado la oportunidad de participar en actos también muy importantes, como lo son la ofrenda de flores a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, o también la Batalla de las Flores, que es un acto muy emocionante, y también la charanga, pero bueno, que son actos así todavía de las fiestas que podemos seguir viviendo, aunque sea desde otro punto de vista, pero muy emocionantes también. Claro, eso os ayuda un poco, ¿no?, en la transición de no dejarlo todo de repente. Un aplauso para la gestora que os ha mimado. Os lleváis también la amistad de vuestras damas, las recordamos aquí, Julia. Por supuesto, mis damas infantiles, Carmen y Noelia, que vamos a tener una amistad que va a durar toda la vida, por supuesto. Hemos hecho un montón de piña y yo creo que ya no solo en el ámbito festero, sino también en el ámbito de quedar fuera y todo eso, vamos a seguir quedando, por supuesto. Alba, tus damas, ¿la amistad para siempre? Para siempre. Bueno, quiero saludarlas, aprovecho la ocasión para saludar a Irene y a Clara. Y decirles que ha sido un año increíble el que hemos pasado juntas, también con las pequeñas, hemos hecho mucha piña y eso al final hace que las cosas pues se afronten de otra forma, y también podemos decir que nuestra familia al final no son seis familias, son una, nuestra corte real, y de aquí también quiero pues agradecerles toda la labor que han hecho este año acompañándonos. Y también agradecer a vuestros padres, porque os habrán, a vuestros familiares, porque os habrán apoyado y con ellos os habéis sentido muy seguras para desempeñar este papel que os ha tocado vivir durante un año apasionante. Gracias, Alba Berenguer, por representarnos de forma magnífica, y gracias, Julia Moreno, por también lo mismo, representarnos como reina infantil de las fiestas de este municipio. Gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo.